Un aplauso, por favor, para Carlos Aguirre, que nos visita. Entonces ya está orgulloso de tenerlo hoy acá. Carlos, para nosotros es un placer tenerte acá. Y cuéntanos un poco qué vas a hacer. Bueno, voy a hacer una canción del disco nuevo. De ese disco que andaba por ahí, que es un disco rojo. Y se llama La Música y la Palabra. Es una chacarera. Una chacarera doble. Hay distintas clases de chacareras. Están las simples y están las dobles. Están las truncas, las semitruncas. Bueno, hay una variedad enorme. Y bueno, esta es una chacarera doble. Se puede bailar, así que si alguien quiere bailar, la puede bailar. Y se llama La Música y la Palabra y tiene que ver por ahí con una pregunta que bueno, quien está indagando en el arte o en la vida misma, ¿no? Se hace permanentemente, que es el hecho de que, bueno, ¿por qué hace lo que hace, ¿no? Yo creo que a quienes estamos componiendo, tal vez nos cabrían un montón de canciones para preguntárnoslo, y durante la vida nos contestaríamos distintas cosas, ¿no? Las cosas que somos capaces de ver en cada momento, ¿no? A medida que el mirar o que nuestra mirada se va profundizando, ¿no? Bueno, nada más. La palabra es la ventana donde mira la canción. Un arroyo, una montaña, un sendero y una flor. Cada verso va creciendo a la luz de los amores, a la vez que se tropieza en fantasmas y rencores. Son las coplas transparencias de la hondura y el silencio, navegando por el alma, yendo corazón adentro, vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy diciendo, y acá estoy. En la música florece lo que la palabra nombra, se va haciendo sentimiento en corchejas y redondas. Los acordes que nacieron al abrigo de la gente llevan frescas las verdades como agüita de vertiente. No les quivo la a este mundo y su dolor, pero desde la guitarra me parece ver mejor. Vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy cantando y me voy. Muchas gracias. Muchas gracias.